Entonces, mismo que puede suceder, por ejemplo, con cualquiera de estas empresas que contratan gente para hacer los eventos. ¿No? Se acabó el evento, se acabó el trato. Una vez que se acabó el evento, eso se trató. Y la sexta razón de tener un contrato automático es esta que nos acaba de decir, que dice caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Significa lo que dice caso fortuito o fuerza mayor. Una de las cosas que le llamé a usted la semana pasada fue que el código de la obra era muy lacónico, pero le interesa poco y no la entiende. Entonces aquí uno empieza a preguntar si es un caso fortuito o es una fuerza mayor. Y no lo entiende. Por lo tanto, que hay interpretación. Esto se ha usado para cosas bastante terribles. Por ejemplo, cuando hubo el último terremoto, muchas empresas usaron eso y se han usado. Caso fortuito, fuerza mayor. No significaba que el hecho de que la empresa se haya ido abajo, porque usted puede decir no se ha ido abajo, no nada, sino que la empresa simplemente consideraron de que el efecto de no podía seguir, que al final la gente se fue sin un peso en la carga. Eso es lo que viene de esta discusión que hay, no sabe cómo interpretar. Un caso fortuito, no fue, pero no sabía. Esto es lo mismo que usan los expertos de forma madura, en el sentido de que queman la empresa. O sea, que se merece ser institucional, no fue. Caso fortuito, sí. Eso lo usan mucho cuando lo ven, que la empresa está muy mal día, no hay una indemnización a los trabajadores, sin gracia. La forma es buscar el sentido de su público. O sea, en el último terremoto, vamos a hablar de él también, no era solo el último, el estanque y sus alrededores, hubo más de una empresa que vino a nivel entero, porque estaba en muy malos pies económicos y estaba luchando el país para justamente cerrarla y no para tener un peso. Terrible, pero bueno. Entonces, muy criticado. Esas son las causales de las que nosotros informamos, son las automáticas. ¿Ok? Automáticas. Se acabó luchando por las razones económicas. Luego viene entonces la 360 sobre las causales graves que tenemos. Graves. Y que tienen la característica que se les comentaba de que no tienen tan derecho a indemnización, pero tienen que ser todas demostradas. Eso dice el 161. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna. Cuando el trabajador no fue a término, el liquidador no fue a término, invocando alguna de las siguientes causales. Vamos a ver cuáles son estas causas. Primero, algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan. Ahora vamos a explicar cuáles son las que están graves y tienen que estar comprobadas. Vamos. La primera, falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus trabajos. Falta de probidad, ¿qué significa falta de probidad? La probidad tiene que ver con la honradez, con la honorabilidad. Claramente, yo sorprendo a mis trabajadores probando, se va a la calle y llamar al bolsillo. Siempre la acuérdense de lo que va. Porque tiene que, con lo más probable es que alegue y que vaya a la parte de la construcción de la ronda. Para lo cual sirven las filmaciones, los testigos o cualquier otro medio de prueba. Falta de prioridad es la que falta de lugar, eso no es un modo de la vida. Demostramos. Segundo, las conductas de acoso sexual, ya algo que nos referimos el otro día, las conductas de acoso sexual también. Pidió el trabajador acosando sexualmente a una contraparte, puede ser varón o dama, puede ser en los dos casos, y bien, hay damas que acosan a los varones. Ya, claramente hay que demostrarlo. Tercero, las que se llaman vías de hecho, que ejercían por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Vías de hecho significa se agarró y le dijo, ¿qué te has imaginado tanto? Fue el chavo jefe y luego el conflicto. ¿Ya? Eso lo había dicho a ese tipo de mala posición de mismo. Pero ese jefe tiene que demostrarlo. No basta con que diga, oye, pero ¿cómo fue mi chef? ¿Cómo fue mi chef? ¿Cómo? Por lo tanto, tiene que ir ante testigo con esto, porque hay que demostrarlo. Tiene que cumplir la forma de demostrar, porque eso es el tipo de pecado. La vida de hecho se refiere a la parte física, ¿ok? Cierto. Como eso que usa para las tierras. Injurias proferidas por el trabajador al empleador. Injuria. Oye, tal por cual. Y le lanza el rosario de Carabajo. ¿Ok? Ya. Le recuerda a su padre y todo lo demás. También causa el pandor. La injuria puede ser también cualquier otra que diga, oye, yo tengo un ladrón, dice el trabajador del empleo, no tiene que escuchar. Después, la siguiente, conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña. Aquí está mal, creo que es una conducta inmoral. ¿Cuáles son las conductas inmorales? Por ejemplo, pues el ignorante dice, el trabajador se sacó toda la ropa y se va a hacer un mucho por la empresa, no es una conducta inmoral. No sé, cualquier cosa que usted no tiene ninguna, pero tiene que fotografiar lo que mucho para que se escuche. Pero cualquier cosa que usted no tiene ninguna. Otra cosa, esta dice, negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato. O sea, el trabajador está ejerciendo un hecho que no tenía prohibido en el contrato. Por ejemplo, a ustedes los contratos están trabajando para la farmacia, la cadena ahumada, y dentro del contrato le hacen que ustedes no pueden trabajar fuera del litoral y en ninguna otra cadena. ¿Ya? Eso que yo puedo hacer un contrato. Lo que suena como un no viene que también lo dentro de la sala por los fines de semana lo hecho. ¿Ya? Porque había la disposición del contrato que lo prohibía. ¿Ya? Pero era una negociación como ese dentro del giro de negocio, porque dentro de la misma familia privada. A mí no me puede ser si yo voy a hacer la actividad incluso al azar, porque en el caso que estaba, ya me lo voy a decir yo, pero soy carpintero, ahora que voy a responder mi derecho de Madrid, ¿entendés? Ahí no le puedo decir nada, porque no estoy en mi actividad propia. Esa es la razón para despedir el siguiente. Ya. ¿Usted ha escuchado hablar de salmones? ¿Hacer salmones? Salmones es una cosa tradicional, de los trabajadores no llegan a trabajar los diálogos porque están con la caña larga. ¿Okay? Y eso todavía es algo. Y esto está establecido en la ley. Ustedes pueden despedir al trabajador por esta causa grave, por no ocurrirse a sus labores sin causa justificada. La labor es enfermo, sin causa justificada, ya. Y vamos viendo todas las posibilidades. Primero, dos días seguidos. El trabajador no fue ayer, hoy día el lunes no fue a trabajar, no me dio ninguna explicación. Mañana es martes, no apareció a trabajar, los días siguientes. El día miércoles no apareció, puede ser día de trabajar, el día miércoles lo puedo despedir, por si no le ha dado ninguna explicación. ¿Ok? Siempre que me ha dado ninguna explicación. Ahí lo puedo decir. Justamente no se enlaza, por si acaso yo lo puedo, con las famosas licencias médicas. Porque la licencia médica se puede pedir, dice la ley, tiene que ser presentada en el enfermedad máximo a 48 horas de producción médica. Si el trabajador se enfermó y tiene un punto de trabajar, tiene lunes y martes para presentar la licencia. Si es porque no me llegó licencia, significa que no hay justificación y no puedo tener. Siempre tiene 48 horas para presentar la licencia. Esa es la primera posibilidad, dos días seguidos. Y al tercer trabajo. Segunda posibilidad, dos lunes en el mes, los lunes son bastante especiales. Dos lunes en el mes, el primero y el cuarto, de por qué se conocen los tiempos, dos lunes. Dos lunes en el mes, cualquiera que esto sea. Y la otra posibilidad es que sea un total de tres días durante el mes. o son dos lunes, cualquiera que esto sea, o tres días saltados en el mes. Si por el cuarto día saltado en el mes y trabajamos con 60, ¡papá! Siempre lo hay en el y después de una de tantas observaciones que tengo de los miren lo que dice. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte de un trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o máquina, cuyo abandono o paralización significa una perturbación grave en la práctica de la obra. ¿Por qué digo esto una aberración? Porque resulta que ustedes pueden entender un personaje que es tan importante que si falta se haya cumplido. Porque si ese personaje injustificado en un aviso deja de ir, en el fondo se va a realizar la actividad, la mañana no se puede echar nada, la cuenta del receso, y yo por lo tanto puedo despedir. Y eso es un asunto por definición. Yo no puedo tener gente tan imprescindible que si no está para realizar la empresa. No surge. Eso es como el carbón, porque la verdad que tiene mucho sentido. No se puede usar. Esas son las no idas a trabajar. Entonces, dos lunes, dos días seguidos o tres días de los tres. Eso es lo que es. Luego hay una causa, la siguiente, se llama el abandono del trabajo. Y dice que se llama por abandono del trabajo. Y aquí hay dos posibilidades de abandono del trabajo. ¿Cuáles son? Uno, la salida intempestiva del trabajo. Es decir, el trabajador se mandó a cambiar. Dale, está trabajando, a media mañana se fue. No volvió más. Salida intempestiva y consejera al trabajador. El sitio de la faena durante las horas del trabajo, sin permiso del empleado. Se mandó a cambiar. Nadie le dio el tiempo. Eso es lo que está pensando en ese mismo momento. A lo mejor volvió a los 8 días o 10 días. No. Ya pasó bien. Y la otra es la negativa a trabajar sin causa justificada en la falla contenida en el contrato. O sea, oiga, hágame esta pega, no, no quiero. Tengo la, ¿no? El contrato dice que tiene que ser en pareja. Lo contraté para eso. Ya. Eso negarse a trabajar también se considera un contrato. Y también da. Tenga, pero eso sí, no se tira. Ya, incluso es causal de despido. Luego, lo que se llama la influencia de milagres, que son aquellas fronteras que uno puede hacer que buscan el tiempo a los demás. Actos, omisiones, influencias generales que afectan a la seguridad, al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad, para la calidad de los trabajadores, para la salud de ellos. Es decir, cualquier cosa que yo haga que ponga en riesgo la seguridad o la salud de los demás. Por ejemplo, ustedes son buenos farmacéuticos que están haciendo en su laboratorio mucho de calidad, un procedimiento analítico, ¿ya? Y me parece que el procedimiento usa ácido cianhídrico, ¿ya? Como buen gas, que sirve para la gente y empiezan a elaborar el cianhídrico en un ambiente donde no tienen ni siquiera una campana para transmitir el cianhídrico más. No solo pueden echar el tiro porque eso es un acto temerario. La herramienta de cualquier cosa tóxica que sea. ¿Sí? Esa herramienta es causal para la herramienta. Luego, también son causales de estas automáticas, de estas, perdón, son de estas graves, el perjuicio material intencionado. Es decir, esto algunos lo llaman los boicots que pueden hacer la gente. O sea, hacer daño por hacer daño. ¿Sí? En las instalaciones, máquinas, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercadería. Si alguien lo veía por el gobierno, de alguna manera el proceso. De todos los otros, me parece que son cosas muy extrañas, que no sean, para mí no sean, que no son tan extrañas. De repente, un trabajador puede hacer un seguidario y empieza a echar la pregunta. O sea, que es fácil hacer. A lo mejor funciona, se echó la pregunta, le sacó un plantín, echó una cosa. Para el gobierno, entonces, cosas que tantas maneras que son. Recuerden siempre que cuando nosotros como país, en las exportaciones de Cuba, se tienen un veneno tan grande, alguien que se ocupa, correcto, y lo lleva. Así que si hacen cualquier tipo de protocolo dentro de los procesos, también hay derecho a poner fin al contrato. ¿Y cómo? Y vamos a volver a lo que ya dijimos. Es sencillo, para otro caso. La sexta sigue siendo la más peligrosa de todas. De. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Dice incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Tan grave como lo que vimos hace un rato atrás. ¿Qué es incumplimiento grave de las disposiciones que dice el contrato? No sé. Para mí, por ejemplo, puede ser grave, no sé qué. Usted, señor, tiene que trabajar desde las 8:30 como hora de charla. Usted llega todos los días 20 para la noche. Yo considero que eso es grave. Por lo tanto, me puedo sujetar a eso. Es un incumplimiento grave en juicio de lo que dice su contrato. Eso también queda en la interpretación. Lo mismo que decíamos los casos concluidos después del trabajo. Entonces, ¿cómo se puede agarrar con un creador de esto y considerar que se está incumpliendo gravemente un contrato? Por la razón que está haciendo. Esos son el artículo 6.0 que da cuenta de las razones claras para poner este término. Es decir, es como una justificación para ponerle algo a otro. Esa es la verdad que no sé. pero ¿cómo lo demuestro? Si soy rubio, me echaron porque le pusieron ahí que iba como administrador de la empresa. De hecho, la modalidad era peor para agregar la economía, porque el trabajo, por el trabajo de los primeros, pero la verdad que lo han demonizado y para eso necesito gente de una relación con el desempleo. Ya. Pero, ¿qué me ha dicho? Nada. Por eso digo, aquí se busca decir algo para funcionar con el desempleo. Por eso esta es la herramienta que hay que utilizar a quien quiera en un momento. O bueno, que si se trata, y este es un paréntesis que ha entrado así, desde aquellos valores que tienen poder para representar, ya, por ejemplo, gentes, ya, ya, y el caso de las trabajadoras de casa particular, que vamos a ver también enseguida como un caso especial, el gobierno no solo puede terminar con estas causales, sino que simplemente con desabuso. Es decir, cuando se trata especialmente de miembros con los gerentes, con aquellos que representan una empresa, los pueden echar sin aplicar ninguna de las causales, sino que decir simplemente, señor, usted se va porque se tiene que ir, porque se trata de cargos de confianza de la empresa o de la institución. Por tanto, se le pierde la confianza y se va. No se necesita dar mayor explicación. Así que si sea por desahucio el primo, que no es del director, es el señor gerente, usted se va, y no quiero tenerlo más que aquí. Debe darse la presión de la anticipación, lo cual, como en nuestro caso, no tiene mayor validez. Escribimos un plan, ya, y se pueden incluir estas cosas. Pero es un caso que se lesiona, y el de las nada no lo vamos a ver después. Ok. Ahora, vamos viendo cosas relacionadas con toda esta cosa. La consulta señalada en los ejercicios anteriores, esto es muy importante, no puede ser invocada con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es decir, ustedes han intentado con una licencia médica por enfermedad común, por un accidente de trabajo, por una enfermedad profesional, no pueden despedirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acabó la licencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes, por ejemplo, por olfatean que lo quieren echar, ¿qué es lo que hacen? Ustedes saben que así se dice en el país tan difícil. Se consiguen una licencia. Porque muchas técnicas de licencia no se echan. ¿Okay? Y hay gente que se pasa mucho tiempo con licencia. Y en el estado de salud está sonando usando los dedos de vuelta porque no tiene que hacer eso. Pero si usted no se echan, no se puede decir nada. Y ahora, aquí usted tiene licencia por referido que está protegido. ¿Ya? ¿Ya? Así que la licencia médica lo deje y no se puede pedir la licencia por licencia. ¿Ya? Si este contrato ya termina con la causal establecida en el artículo 59 y 160, lo que vimos antes, que sería el medio subordinado para el contrato de los trabajadores. Podríamos volver a la parte del sistema de administración. Ya, si ustedes son despedidos por alguno de los que vienen en el 159 y el 160, obviamente tienen que comunicárselo por escrito, ya sea de forma personal, por carta certificada, por la derecha de ustedes, pues no están llegando a la carta certificada de casa comunicada, pero están despediendo. Y donde les tienen que explicar la causa, siempre la carta de comunicar el despido, que siempre por escrito, y de comunicarle por carta pidiendo. Y la comunicación, dice el plazo, que no tiene ningún sentido, tiene que hacerse al menos 3 días después de que llegaron a sacar del cargo que estaba. Esto no tiene mucho sentido, pero cuando uno lo dice, pues es digno, no espera. Sobre todo se trata de razones automáticas morales, que es el caso. Pero tiene mucho sentido. Ahora volvamos al segundo segundo que es el que más nos va a afectar. Cuando se invoque la causal señalada en el número segundo de necesidad de la empresa, debería darse al trabajador el aviso escrito ya con 30 días de anticipación. Es decir, aquí vamos a usar para que la vayan conociendo, que se llama la carta aviso. Carta aviso. ¿Qué significa esta carta aviso? Yo le digo, Señor, dentro de 30 días yo le voy a poner término a su contrato, ¿ya? Por el que uno se dio una necesidad de la empresa. Y le doy la carta, donde tú lo dices. Le doy la carta, escrito, comunicándole esto. Y tal vez como que la inspección del trabajo de este fin. ¿Ya? ¿Pero qué otra alternativa me da frente a este hecho? Yo quiero que se vaya a ti. Porque, por primera vez, señor, que se vaya en 30 días más de la carta de la le estoy diciendo desde ya, usted va a seguir trabajando por los 80 días. Pero ya el tiempo está fijado. O sea, es como la agonía, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, vaya a ser tiempo. ¿Cuál es la diferencia del vaya a ser tiempo? Primero, porque no le hagan cargar los 80 días, los 80 días, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que pagarle el sueldo que tendría que haber pagado a 30 días más. ¿Ok? Por el fondo, lo que tengo un mes más es que tengo que pagar más de sueldo. ¿Cómo lo puedo llamar a ti? Pagándole el mes de sueldo al día. ¿Se entiende? Se lo pago a ti. No está en 80 días. Por lo tanto, él dice, sin embargo, no se requerirá esa anticipación, no va a dar la carta de aviso que estamos hablando, cuando el empleador paga al trabajador una indemnización de ingreso sustitutiva de ese aviso de equivalente a la última prestación. El pago el sueldo que tiene que pagar 80 días más. Pero se va a pedir. ¿Me falta lo mismo? Va a ser yo que trabajo porque va a salir 30 días más. ¿Okay? Y ahí no necesito la carta de aviso. ¿Entendido? Esta voluntad también dice que pasa en los árboles, aquí no voy a tener 30 días más que a mí. Que vaya a tener el sueldo y una indemnización de un sueldo más. ¿Sí? Eso es lo que la carta de aviso. Esto es muy importante porque vamos a ver para lo que debe decir. Para detener al trabajador por alguna de las causales que hemos referido, lo primero que tiene que hacer el empleador es informarle por escrito el pago, el estado de pago de las prestaciones previsionales, delegadas hasta el último día del mes anterior al del despido, apuntando por los trabajadores de despido. Esto se puso porque había mucha gente que despedía al trabajador y estaba debiendo imposiciones. Jubilación y desarrollo. Hoy día no se puede despedir a un trabajador al que se le está debiendo un trabajo en la organización profesional. Y por lo tanto, cuando a mí me despiden, a mí me tienen que dar un comprobante de que mis cotizaciones están pagadas hasta el último día del mes anterior al que me fue tal chavo. Y tienen que dar, podría haber como tus fotocopias de que me demuestren que me han pagado en la ESAPE, en la FONASA o en la AFP. Si no, no me pueden despedir. Así como no me pueden despedir por estar enfermo con la licencia, no me pueden despedir si me están debiendo cotizaciones previsionales. Por lo tanto, dice, si el empleador no hubiera efectuado el integro de esas cotizaciones, no se hubiera pagado la FP, la FONASA o la ESAPE, al momento del despido, este no producirá el efecto de poner término al contrato. Es decir, el contrato que hay. Obviamente, después lo que diga, que si después de hacer esto, el señor empleado compañía el despido mediante el pago, paga la imposición que le debe al trabajador, ya, y ahí le da sobre el título y hace la pago, ahí lo puede despedir sin ningún problema, ya, porque podría cumplir los requisitos de tener una cotización profesional. Aunque pague, ya lo he hecho. Es lo mismo que pasa que dejen de tener licencia, ya lo he hecho. Esto es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver esto que es muy importante y lo vamos a tratar de entenderlo desde ahora. Bien, ya. El artículo 6.1, cuando se aplica, da derecho al pago de indemnización. Pero para que haya pago de indemnización, tienen que concurrir los siguientes requisitos. Primero, si el contrato está vigente por un año o más, el 161 para indemnización. Primero es importante. Contrato por un año mínimo. Primero. Es decir, si yo despido a un trabajador, por decir algo exagerado, cuando llega 11 meses y 29 días no ha completado el año, yo lo despido, no le pago mi indemnización, porque eso corresponde siempre. Y esta es la razón primaria por la cual muchos empleadores van rotando a la gente antes de que un año a eso. Porque al cumplir el año, ya tiene que pagar la indemnización. Entonces, primero hay que tener un año o más. Si el trabajador entonces tiene un año o más, ¿ya? Y su empleador aplica el artículo 161, tiene que pagar al trabajador, al momento de la determinación, una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración delegada, o sea, un mes de sueldo por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses. Le explico aquí. Entonces, la indemnización sería un mes, pongámoslo, de sueldo, por cada año de servicio y fracción superfluctuativa mayor de 6 meses. ¿Qué significa esto? En igual que una indemnización. El despedido llevaba trabajando un año o dos meses. Por ejemplo, un año o dos meses. Se decía simplemente un mes de sueldo de indemnización. Si ese trabajador llevaba un año y 6 meses, sigue recibiendo un mes de indemnización. Pero si tiene un año, 6 meses y un día, ya tiene fracción superior a 6 meses, hay que pagarle 2 meses de indemnización. Cada fracción superior a 6 meses da un año, un mes más de indemnización. ¿Se entiende? Si el trabajador lleva trabajado, es decir, 3 años y 7 meses, se paga más, porque tiene más de 6 meses, ¿ya? Para hacer la otra vez. Por lo tanto, lo que importa es que las cosas están pendientes de esto, porque significa que al pasar los 6 meses y un día, tienen derecho a recibir un sueldo. Hay que sacar más de que su coche. ¿Se entendió eso? Entonces, un mes de sueldo por cada año de servicio, pero ojo, ahora, prestado continuamente, claro, continuamente, o sea, porque yo puedo seguir trabajando contigo, pero la indemnización tendrá un límite máximo de 330 días de remuneración. 330 días son 11 sueldos. 11 sueldos. Por lo tanto, lo que hablamos es otro día. ¿Ya? Toque. Igual. 11 sueldos, 11 años por ley. Es decir, esto va a correr en unas cuentas, felizmente para el trabajador, para recibir lo máximo, cuando cumple 11 años, 10 años, 6 meses y un día, ahí va a recibir su sueldo. Y de ahí partiendo, aunque tenga 40 años trabajando, sigue con los otros. Deja de todo, porque todos los... Eso lo vamos a ver. Tome 11 sueldos. ¿Está? Es el tope máximo que va a recibir. Y aquí te contesto al niño porque... los trabajadores que hubieran sido controlados con anterioridad al 14 de agosto del 81 tienen derecho a las indemnizaciones que les correspondan sin el límite máximo referido al 1.100. Es decir, hay quienes que tener dos testigos. Esto es válido para todos los que fueron controlados a partir del 11 de agosto del 81. Si tienen un trabajador contratado con anterioridad a esa fecha y lo van a despedir aplicándole el 1.100, tienen que pagar el 100%. Si ya 40, tienen que pagar 40. Tienen que pensar que desde el año 81 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? Ya van 30 años. O sea, tiene que ser un trabajador que lleve más de 31 años de servicio con este servicio. O sea, que no pase, hay que son servicios continuos. Por lo tanto, tiene que tener la misma empresa más de 31 años para tener derecho a este servicio. Es raro, mucho que quiera, pero no es raro. O sea, no es raro. Ya, entonces, estamos claros en la indemnización, donde tiene que tener un año mínimo de permanencia, un mes de sueldo por cada año de servicio y fracción de 6 meses, la otra, tome 11 sueldos, 11 años. Y de ahí va a quedar lo mismo. O sea, lo mismo que compadre, ahí se va a 11 años, 12, 13, 15, 20, lo mismo que va a ser 12. ¿Cierto? ¿No? Ojo, que esto no puede pasar. Vamos a hacer aquí, para seguir sobre el orden, porque vamos a volver a dar para esta en la serie, el caso de las señoras Nats, que es distinto también a todos los demás fines, por eso no lo vamos a ver aquí. A pesar de todo lo que hemos dicho, cuando se trata de las trabajadoras del bar de casa particular, rigen las siguientes normas. Es el caso que es distinto para las Nats. Lo que sucede es lo siguiente. La nana, por definición, recibe, no recibe directamente, sino que su empleador tiene que hacerle una imposición especial que lo hace junto con las imposiciones normales, porque obviamente el empleador tiene que pagar su AFP y FONASA o ISAP, igual. Pero fuera de eso, todo empleador tiene la obligación de a esa nana, ¿ya? Pagarle en la misma AFP la cantidad del 4,11%, 4,11% de su remuneración, que va, por decirlo de alguna manera, a una libreta de ahorro especial de la nana, todos los meses, que es un fondo para generar indemnizaciones. Todos los meses, fuera de las disposiciones normales, el empleador tiene que imponer un 4,11% especial que va a tener el fin de indemnización. ¿Okay? Hay veces que se van dando cuenta que el número 11 a los legisladores algo le pasó porque lo va a hacer en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué fue el 4,11%? Porque no va a dar su cualificación del 8. Entonces, ellas tienen derecho, y ojo, cualquiera que sea la causa que origine la terminación del contrato, puede ser cualquiera, es decir, sí, este pedido incluso por inmoralidad, esta plata se le va a juntar un solo efecto, ¿ya? Y tiene derecho a retirarla cuando la despierta, cualquiera que sea la causa, una plata que le queda a ella. Entonces, tiene derecho a cualquiera que sea la causa que origine la terminación del contrato a una indemnización, a todo evento, sea cual fuese, ¿ya? Que se financia con el aporte del empleador y que le vende el 4,11% de la remuneración mensual disponible. Entonces, esa plata la va juntando la nana. Y si la despide por cualquier causa, va al FP y la retira. Y esa es su indemnización. Es decir, que el empleador no le paga y está retirando por una ley, sino que la saca de este fondo. ¿Okay? Eso es distinto. Y como el número 11 es mágico, como vamos viendo, esta obligación que tiene el empleador de aportar el 4,11% tiene una duración de 11 años. O sea, el empleador durante 11 años le va a depositar el 4,11%. Por eso es 11 más. Termina los 11 años y ya no tiene por qué ni para por qué se le depositó el 4,11. O sea, llega hasta 11 años. Plazo que se contará desde la fecha de inicio de la relación de la obra. 11 años de depositar. ese es el fondo al cual ella recurre si la detenido. Y ahora, por ejemplo, el empleador no va a tener su bolsillo en ese momento. No saca nada de ese cual no vamos a ver. Ven que también es distinto que el derecho a matar, algo que existe en Chile, el derecho a matar. Si un trabajador lo detiene por cualquier otra cosa que hemos visto y considera que esa debido a ser justificada o improcedente o indebido, puede que tenga el derecho a recurrir al tribunal competente siempre que lo haga dentro de un plazo de 60 días hábiles desde el momento en que fue detenido. De todo tiene derecho a matarle hasta 60 días después de que lo hizo. Y puede ir a alegar. Por ejemplo, me despidieron por una causal de unos 60, una grave, y yo no le cometí. Y por lo tanto, simplemente, no me puedo despedir por esa causal y voy a preguntar. Y es como mismo, para demostrar que yo soy inocente. Entonces, esto lo tienen echado, claramente. Los juicios laborales, afortunadamente, ya no son tan largos, pero a veces es lo para ver. Entonces, no tendrían mucho derecho. Pero ese derecho a la ley, entonces, lo tenemos hasta 60 días. El derecho a la reclamación. Solo nos falta en la parte de la indemnización, y la hemos visto tres aspectos fundamentales, dos aspectos adicionales que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se calcula el derecho para los efectos de la indemnización? Dice que para los efectos del pago de la indemnización, está referida siempre a la última remuneración mensual, o sea, en hecha tiene que tomar la última remuneración que yo recibí, que se mueva. Y dice que esta remuneración comprenderá toda la cantidad que estuviera percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato. Ojo, que viene lo más importante. Para la indemnización es el único momento en que se paga el fruto y no el líquido. Es decir, todas las platas que se iban para imposiciones previsionales de salud o de jubilación se consideran dentro de las platas para la indemnización. O sea, en el fondo se calcula sobre el bruto que había sido histórico. Aquella plata que no recibía el trabajador, no tiraba su FP, a su salario o a FONASA. Aquí se considera el bruto para este cargo. Pero no se considera para el cálculo dignas asignaciones familiares que reciben, que no podemos tener más cuatro más. Ni obviamente podría haberse dado el caso de que en el último mes tuvo horas extras trabajadas. Las horas extras trabajadas del último mes no van a correr para el cálculo, en la hora extra fuera. ¿Okay? Y también para quedar afuera todas aquellas asignaciones dentro del sueldo se deja. Que son aquellas que resultan esporádicas porque se ganan una vez al año, por ejemplo. ¿Qué podría pasar? Negativo lo que echan en enero, por ejemplo. En enero. Y el mes de diciembre le pagaron un aguinaldo, y ese aguinaldo no cobra por efecto del cálculo de indemnización. Porque al personal, que se pagó por un solo año. Cualquier cosa está especial en ese año, no cobra por efecto de indemnización. Sí cobra, pero por lo así, la imposición. ¿Eh? Y siempre se considera la última recuperación de vida, o sea, la última que me pagaron, la del mes anterior o del mes. ¿Qué pasa con un vendedor? O sea, una persona que trabaja con recuperaciones variables y que cada vez gana cantidades distintas. Claro, pues yo gano todo lo que es lo mismo, es lógico que no está quedando, porque tiene que decir lo que yo dice por así. Si se trata de remuneraciones variables, en el caso de los vendedores, los compradores, todos los comisionistas, se calcula esta indemnización para los efectos del sueldo por el promedio de los últimos tres meses. Si yo soy un vendedor, le calculo el sueldo de los últimos tres meses, es el promedio. Y eso no es como indemnización. En este punto traidor, normalmente cuando van a echar un vendedor, lo piensan con tiempo. Y si esperan el momento en que los últimos tres meses, presiones más bajas, por ejemplo, con un aeroplano. Claro. Pero nosotros mayores empezamos los últimos 3 meses, nosotros lo vimos en los últimos 3 meses. Y vamos aquí a la última parte del territorio, que nos falta ahí, dice que con todo, a pesar de todo lo que hemos visto, para los efectos de esta indemnización de un temporal, para recién entendido, se considerará una recuperación mensual superior a 90 días, en el momento del último día del mes anterior al pago, y tanto se ha dicho con toda la base de gasto. ¿Qué significa? Que el tope son sus sueldos y el tope también son 90 UF de sueldo. ¿Y eso? Es decir, de hasta 11 años y un sueldo máximo de 11 UF. Tomando la UF, ustedes saben que varía todos los días, el valor de la UF del último día del mes. Si la UF hoy día está dando 22.000 pesos, más o menos, ¿ya? 9 por 2, 18, o sea, llegamos como 1.900.000 pesos. Si ustedes ganan más que eso, me la pagan por 9 por 2. Aunque ganen mucho más que eso, 9 por 2 va a ser todo el mes de la sesión mensual. Y no es eso. O sea, tenemos nuestra UF. ¿De qué acabamos con la música de la UF? De una amiga de ustedes, que se llama la casa de la provincia, pero como un tío de esto, se llama cuánto tiene que recibir. Aquí tienen derecho a recibir igual. Y lo mismo que se está teniendo su lado de la primera. ¿Ya? Esto es lejos de lo que más se usa para la gente. No se necesita, hay que pagarlo. El dolor que vos. Y esto es lo que se está tratando de modificar, de modificar, de modificar permanentemente, porque el gobierno lo que quiere el creador es pedir que pague 50 pesos. Para redondear esta, lo que estamos conversando, ¿no? Vamos a decir el último artículo que se refiere al título. Lo primero que dice este artículo es el finito. Finito es como el documento contrario al contrato. Finito es aquel documento mediante el cual se le pone el término a un contrato. Es un documento que se llama finito. Y donde así como el contrato se iniciaba en tal fecha, en tal lugar, se establecía el contrato entre las partes, anotando los detalles de lo que el contrato tenía que decir. El finitivo dice que con tal fecha se pone término al contrato, ¿ya? Y se especifica la razón por la cual se le puso término, o sea, a cuál de todas las que hemos visto causales corresponde el despido. Y este finiquito va con todo el detalle de las plata que hay que pagar a la trabajadora, por ejemplo. Le van a decir en ese momento, señor, se va, le debíamos de su sueldo tanta plata, si hay una indemnización importante, se la van a fijar conforme a lo que hemos visto, si se le debía vacaciones, para tener que también liquidar las vacaciones que se le den, era todo el detalle. Y termina este documento que llamamos finiquito, una leyenda que dice que el trabajador pone término definitivo al contrato, siempre obviamente tiene que ir por el título, ¿no? Porque si nadie dice el trabajo renuncia, obviamente no puede haber renuncia del barrio y todo eso. Pero resulta de que para que ambos documentos, porque no hay que dar una noción, para que el definitivo valga legalmente hablando, tiene que ir no solo con la firma del trabajador, sino con la firma de un ministro de fe, un personaje tercero, que le dice, señor trabajador, ¿se usted va a dejar el documento? Sí, ya, ok. Y este ministro de fe está definido en la ley que puede ser, por ejemplo, el presidente del sindicato de empresas que viene. Presidente del sindicato, que es un trabajador, ¿está de acuerdo con el ministro? Sí, ok. Yo lo he dicho. Puede ser el delegado del personal, ¿qué significa el delegado del personal? Que las empresas en las cuales no hay una asociación gremial, no hay sindical, no hay ninguna asociación gremial, existe un personaje que lo designa el propio dueño de la empresa, un gerente general, que se llama delegado del personal, que es el que lo representa o hace la vez el representante de la gente. No es y antes también puede hacerse la firma de finiquito. Un inspector de trabajo de otra manera, un inspector de trabajo se firma ya antes del inspector de trabajo. Lo que más se usa hoy en día, un notario público, y generalmente todos los finiquitos, y la renuncia se haga un notario, que lo más cercano que hay, ¿ya? El notario cobra por la sala, obviamente, pero se hace un notario público. Puede ser también el oficial del registro civil de la comuna, oficial de registro civil, ese es el personaje que usted lo hace, el que da fe de los nacimientos, además, y incluso el secretario de la municipalidad también está invertido para hacer el trabajo de registro de fe, para realmente tener una muestra firmando el fin. Entonces, todos estos papeles tienen que ir con un ministro de fe, puede ser cualquiera de los ministros. ¿Le queda claro por qué se puede pedir un trabajo? Muy importante saber. Muy importante saber. Esto es algo, obviamente, que no es para el código de trabajo y todo lo que se refiere con el código de trabajo. ¿Cómo funciona la administración pública? Tenemos un par de palabras respecto a eso. La administración pública de equipo, si nos refiere a todos los tragos, no es de la administración. Y otro por el problema. En la administración pública, la verdad es que el contrato existe, pero no procede de la misma forma como lo hemos visto aquí. Un documento firmado por ambas partes de lo que hemos dicho. ¿Qué pasa en la administración pública? En la administración pública los contratos se hacen por resoluciones de la jefatura. ¿Ya? Por resoluciones de la jefatura. Es decir, que el jefe de la unidad donde yo voy a trabajar, por ejemplo, usted se está trabajando en un hospital, a la farmacia de la pública o en la farmacia. ¿Ya? Y su ingreso no se hace por un contrato que lo firme el jefe, el director del hospital de ustedes, sino que el director del hospital emite una resolución que dice resuelto que a contar de tal fecha contrata fulano de tal, que es una resolución de él. ¿Ya? Por esa vía, por resolución. Entonces usted recibe copia de esa resolución. ¿Okay? Y este contrato, hoy día, para que tengamos una historia, este contrato de la administración pública se puede hacer de tres maneras distintas. Uno, un contrato de planta, es decir, ustedes echan a la planta, ¿ya? Lo que se llama también titularidad, un cargo titular, ¿ya? De que hayan contratado e incorporados a la administración pública, lo cual se logra habitualmente vía concurso, se llama concurso público en la contraria. Y con planta, el cargo es de ustedes, porque se lo ganaron en el concurso público, y por lo tanto es propio y va a ser propio mientras ustedes estén allí, es propio de ustedes, no lo pueden echar. En buenas cuentas, un cargo de planta equivale a un contrato indefinido en la administración pública. Es indefinido. Indefinido. Los cargos de planta finalmente son pocos, y la menor cantidad de gente está enfocando de planta de sus contratos. La administración pública existe un segundo sistema, que son las llamadas nombradas, donde estamos la mayoría de los trabajadores. Y la contrata significa simplemente contratos por un año plazo. Son a plazo fijo. Y aquí la administración pública no hay límite. Es decir, todos los que somos contratados el 1 de enero y nuestro contrato termina el 31 de diciembre. Y al año siguiente somos contratados de nuevo el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y en esta resolución que viene nuestro jefe, el gobierno superior, dice que mi contrato para el peor, por ejemplo, el actual, el 1 de enero del año 2012, termina ese contrato el 31 de enero del año 2012, salvo necesidades de servicio. Es decir, que yo puedo ser echado en cualquier momento, sí, se necesita. Y ahí estamos la mayor parte de los empleados públicos de esta manera. Que la gran mayoría de los empleados públicos es lo contrario para hacer el plan. Imagínense, todos los años son 17. Además, si lo miramos desde el punto de vista de por acá, el hecho de que si se pudieran asignar estatuto de la administración del gobierno chaval, antes de un año se iba a llegar a la administración de ese plan. Por eso se puede cambiar el año. Más de un año para la administración de ese plan. Ahí está el chulo. Y lo tercero, forma de contratar hoy día la administración pública son los honorarios. Y lo vamos a revisar en un ratito más, como decía la señora, en qué consiste en honorarios. De la manera de la que es titular aquí en la administración pública, la única forma de echarme en la administración pública es que me hagan un sumario de una investigación. ¿Y qué es el sumario? Es la investigación de coche que yo tiene que ir a una falta. Es la única manera que me destituyan en la administración pública. Y es titular, la única forma que salga es por renuncia voluntaria, ya, obviamente, no es porque me hago. Y la otra, si quieren echarme, tiene que llegar a una llave. En cambio, el contrato es el 38 en primer momento y no nos recordamos mucho al final de año. Y los honorarios son los más inestables que los últimos momentos, porque el honorario común en toda la área de la obra pública lo podemos encontrar con la organización. ¿Ok? Decía claro que los términos que no hay importancia. ¿Le parece que sigamos de largo? ¿Vamos un poco antes, mejor? ¿O quieren que termine para el rato? ¿Sigamos? ¿Sigamos? ¿Te parece? Ok. Ya vimos la parte fundamental de los contratos, que es muy, muy importante lo que ustedes ven. Vamos a ver entonces ahora otro aspecto que tienen los contratos que están estipulados y que son y que para todos creo que es muy importante. Este es un tema que creo que para todos ustedes y nosotros. Vamos a conversar sobre las tres generaciones. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que ustedes, como prácticamente todos, trabajamos con nosotros. Imagínense. Entonces, vamos a saber qué es todo nosotros, cómo se constituye, cómo se genera, qué es un sueldo. Remuneración. Primero vamos a ver desde el punto de vista del código de trabajo y después vamos a ver desde el punto de vista administrativo que significa. Una remuneración que es el código de trabajo es una contraprestación en dinero, en el fondo, es un pago en dinero. O, como es el caso de las natas, en especies avaluadas en dinero. Como si la nata parte de su sueldo va por la luz, la casa, el agua, todo eso. Que debe recibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Bueno, volvemos a una discusión formal. Es decir, el sueldo según la legislación laboral, el código laboral, ya, la remuneración es eso, el pago que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo que tiene firmado el empleador. El pago, el dinero por el trabajador que es esto. Y señala inmediatamente para que no haya ninguna duda de que no se considera remuneración, o sea, no tiene nada que ver con sueldo, entre otros, cosas que algunos estiman que sí lo son, por ejemplo, las asignaciones de movilización y decoración de ustedes, donde saben que le pagan pesos por movilización o por decoración, eso no se considera remuneración como un aspecto, porque se entiende. Que si le da un plata para la casa, para la casa, ¿sí? Para que ustedes tengan una casa a la boca, y si le da un plata para la casa, para que vayan a trabajar. Esto es importante porque estas asignaciones, desde ese punto de vista, se las dan para el fin que persiguen, y por lo tanto, esas platas no están sujetas ni a impuestos ni a cotizaciones tradicionales. O sea, de esas platas no les hagan nada para relación ni para salud. O sea, estas asignaciones se van a enteras. Tampoco se consideran remuneración no fiables, o sea, esa cantidad que le dan a un emprendedor, por ejemplo, que lo mandan a viajar por este país vendiendo, entonces le dan esa plata para que se aloje, para que pague su micro, y eso obviamente no es remuneración. ¿Ok? Las prestaciones familiares son las cargas familiares del pago de cargas, que no vamos a poder llevar adelante, tampoco son obligaciones. No son remuneraciones de indemnizaciones por año de servicio que acabamos de ver, establecido en el artículo 153 del código. No, no son remuneraciones, eso se paga con indemnización depende de que dejamos de la administración de la empresa, por tanto, una remuneración. Ni la devolución de gastos de repente no haga. A mí me dieron que fue una reunión con una empresa, no sé, ya no cabía con el taxi y me devuelve la rueda del taxi. Eso no tiene nada que ver con la remuneración. O sea, la remuneración es lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. O sea, voy a pagar mi esfuerzo como trabajador, si usted se puede entender. Eso es lo que dice el código de trabajo, la remuneración. Sin embargo, nosotros vamos a entender la remuneración de otra manera. Sin decir que lo otro no tenga nada. Desde el punto de vista administrativo, como tal, la remuneración no es otra cosa que una retribución, una compensación material o moral, o sea, que no son contribuyentes, que recibe una persona por el esfuerzo que demanda su trabajo. Por eso vamos a entender que en la remuneración no solo hay cosas de dinero, sino que pueden haber otras cosas materiales y aún cosas morales. ¿Y por qué así? Porque yo estoy seguro que ustedes mismos, no estoy en la experiencia oficial, ustedes no solo van a trabajar, no solo van a trabajar para recibir un sueldo, sino que van a trabajar por otros motivos, que no se saben hacer el sueldo. Ustedes van a decir que bueno, yo voy a trabajar porque además estudié durante todo este día, no quiero ampliar el conocimiento. Eso no es nada. Entonces el trabajo me da la oportunidad de crear conocimiento. Yo voy a poder trabajar porque es una forma de realizar el hecho. Eso no es nada. O sea, hay otro componente. Por lo tanto, la recomendación es cualquier retribución y yo recibo por lo que estoy haciendo. Entonces, esto es un poco más allá del material. Y lo vamos a ver en algún momento más. Las recomendaciones, ya desde esta perspectiva, tienen dos características fundamentales. Que son casi indefinibles. A quien le preguntemos, incluyendo a ustedes, se dijera, ¿cuáles son las características más importantes que usted cree que debe tener una remuneración? Estoy absolutamente seguro que lo que yo me diría es que sea justo. Eso es lo que sea. Y todos estamos de acuerdo que la remuneración debe ser justa. Lo difícil y complicado es poder establecer qué es. Porque ahí se pone un problema. Uno podrá decir, yo considero una remuneración justa, por ejemplo, cuando es acorde al nivel de responsabilidad del cargo. Con lo que quiero decir, que lo que está más arriba de lo que hay que ganar, debe ganar más que lo que está más abajo. Y eso puede ser justo. Otra vez puede decir, mira, no, justa tiene que ver con el nivel de preparación del trabajador. Si el trabajador, por ejemplo, tiene un cierto título, debe pagar siempre cierta cantidad. Y desde ese punto de vista, lo pueden decir perfectamente bien. Yo aceptaría, además, mucho la Secretaría de Justicia, si yo, como juez, entro a trabajar en una barra y cumplo una cierta labor, porque es una cierta remuneración, ¿no? A lo mejor el colega mío que trabaja al lado saca un magíster y por lo tanto tiene una preparación distinta a mí, y yo no la tengo. Justo que tenga un poco más bien. Otro le podría decir, no, la justicia tiene que ver también con los años de siempre. Y considero que justo que los que más antiguos años se han llegado a la empresa ganen más también por años de siempre. Es decir, podemos entrar a buscar cualquier cantidad de connotaciones a la palabra justa. No nos vamos a poner seguramente de acuerdo. Pero todos vamos a estar de acuerdo con una remuneración de ese tipo. Eso sí está claro. Cada uno de los principios. Y segundo, toda remuneración debe ser objetiva. Cuando hablamos de objetivo, estamos diciendo que se parametrice en función de lo que hemos conversado. Dicho de otra manera, de que en su aplicación no intervengan factores subjetivos menos personales. Oye, yo iba a pagar mucho mi secretario porque me ha ido muchísimo, ¿no? Trabaje las 45 horas semanales de tu sentimiento. Ese sentir, eso mismo que solo queda recibir. Si trabaja la mitad de la 45, vamos a la 42, y nadie tiene que recibir la mitad, puede recibir la mitad de 100 pesos, este curso. ¿Por qué se especifica eso? Este es el factor efector de eso mismo que solo ahora. Piense que de aquí la central de trabajadores pretendería los 250, no ya tiene que ser el mismo ético. De ahí que lo vayan a conseguir, no va. En cambio, los empleadores lo único que quieren es que no pase el 190. Que las leyes son absolutamente grandes. Así que al final, esto lo que vas a decir, ¿cuál va a ser el curso? Los menores de 18 años se ponen de país y los viejitos, los mayores de 65, no necesitan tanta plata. Y para ellos se les fija un ingreso mínimo más chico, en este caso de 135.867 pesos, equivale al 75% del PIB. ¿Por qué? Pues el legislador piensa, y por ello también, de que los menores de 18 no necesitan tanta plata y los mayores de menos. Por eso, y hay un concepto que se nos quiere decir porque alguna vez a lo mejor lo escucharon o lo escuchan. Y es el siguiente. Hace muchos años, antes de que existiera oficialmente el ingreso mínimo mensual como concepto, lo menos que voy a ganar con el trabajador que tenemos, existía una figura similar que se llamaba el sueldo vital. Y ese sueldo vital era exactamente lo mismo. Nadie podía ganar menos del sueldo vital, un sueldo que alcanzara para mí mismo, el sueldo vital. Pero con el correr del tiempo, muchas cosas que pasaron, especialmente desde el año 73 en adelante, ese sueldo vital perdió todo sentido, proporción, lógica. Y fue quedando obsoleto, inclusive recordando todos los años por los mecanismos, pero era una ridiculez. Sin embargo, el sueldo vital como concepto, es el antiguo ingreso mínimo mensual, todavía existe y se fija. Y para que lo vean ustedes, lo que digo lo que es. El sueldo vital mensual hasta el 30 de junio será de 26.152 pesos. Algo que no podría ya ni siquiera ni subsistir, ya cualquier cosa puede ser, ¿no es cierto? Ahora sí que puedo decir si sí, el ingreso mínimo que va a tener un efecto porque inicia que existe un sueldo vital y se fija, eso es muy antiguo. Y se fija solamente lo que usted lo menciona, porque todavía en este país existen algunas sanciones especialmente, sanciones que están fijadas en sueldos vitales, cuya ley no ha cambiado. Por decir algo, si a ustedes los pillan botando basura en un lugar prohibido, la multa es de tantos sueldos vitales, y eso no ha cambiado. Y mientras no cambie la ley y cambie la palabra sueldos vitales por otra, eso lo debe tener eficacia. Por eso es simple, ¿ya? Porque sanciones que todavía están empezando a aplicar, aunque esto sea absolutamente obsoleto. ¿Okay? Eso es el sueldo vital. Pero lo que nos queda mostrar es que en Chile todos los trabajadores tienen que ganar al menos el equivalente al ingreso mínimo mensual. Ya. Esa es la única disposición legal que hay. Yo no puedo contratar a nadie menos con un sueldo menor a ese. Lo otro que hay sobre los sueldos es la retención de penales. Y en general son cuatro. Vamos a decir algunas palabras de por el curso de salud. Ustedes en el curso de salud pública deben ver este tema, por eso lo deben ver bastante más. No sé. Lo primero que de mi sueldo me sacan a mí en lo previsional. En este momento yo tengo la obligación, como todos los trabajadores de este país, no contrato, sin que la parte de un contrato, de imponer en una AFP una cantidad obligatoria. Esta cantidad obligatoria en AFP, AFP, en general la podemos desglosar de dos maneras. Uno, se impone por ley el 10% de remuneración. el 10% de poner un cierto nombre, que es lo que se llama el tomeo isomínico. Pero digamos, siempre el 10% de mi remuneración. Y además, con este fondo que se genera con el 10%, que va a una nivel de la cabo porque yo tengo la FP, y con el cual van a alimentar mi jubilación en el futuro. Sin embargo, esa FP se toma una cierta precaución. Ella ha sacado los cálculos, en el sentido, son empresas con fines de lucro, de que con esa plata ella me va a poder financiar una jubilación más buena o más mala. Cuando si soy varón, cumpla 65 años, y si soy mujer, cumpla 60. Lo cual algún día va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que en este país los varones no viven con los 65, porque a los 60 cuando la mujer tiene mucho más que varones, ¿no es cierto? Tiene hasta ver si tomamos en cuenta el factor de sobrevivencia. Bueno, pero ¿qué pasa si la FP, si no estableció la ley tradicional? Si este señor, por ejemplo, quedó inválido durante los 65, ¿qué pasa si se murió antes de los 65 años? Y la viuda la hay que mantener de alguna manera. Entonces, además del 10%, la ley establece de que hay que financiar un seguro de sobrevivencia, no de supervivencia, un seguro de sobrevivencia. ¿Okay? Y en general, lo que es en general, oscila en un 2,1%. Eso ha sido lo que todos los 2,1%. ¿Por qué? Porque eso depende de la FLE. De esto lo contrata en una empresa de seguros, ¿ya? Por cuenta nuestra, nosotros tenemos una misma. Lo que significa en términos reales, de que más o menos un 12% se lo lleva la FLE de Jesús. ¿Ok? Aquí tenemos que agregar una cosa que también es importante, por lo menos para que tengan. La FLE administra mis fondos, yo se los paso y ellos, por supuesto, luego hacen la inversión y creen que son buenas, me hacen perder plata, me hacen ganar plata, es todo un negocio. Y de este 10% que a mí me sacan desde aquí arriba, sacan un porcentaje para financiarse ellos como AFP, lo que se llama una comisión. Una comisión que variable de acuerdo con cada AFP, cada uno de ellos. De manera tal de que si ustedes creían de que el 10% iba a mi diferencia de ahorro, no es así. Puede ir el 9, puede ir el 8 y tanto, puede ir el 6 y tanto. El resto la AFP lo cobra a través de comisiones fijas o comisiones variables, pero lo cobra. ¿Eh? Ahí está el negocio de AFP. ¿Eh? Así que no, aunque ustedes eso no va a tener sentido bajo su libro. Vale, sí, viene esa libreta, desde de la plata, la FP la invierte en acciones, un montón de cosas, se le va bien, gana intereses, se le va mal, pierde plata, todo un juego, un sistema que es bastante poco transparente, por decirlo abiertamente. Aquí voy a hacer un minuto para que vean esta cosa. Después de haber en Chile existido un buen número de AFP, a donde estamos todos obligados a cotizar, hay muchos sistemas, de manera para tener una, no hay muchos. Después de haber habido el empleo, algunas viajes que funcionando, con el tiempo se fueron achicando el número. Yo diría que la práctica es bastante igual, es decir, el empleo se fue achicando, se fue monopolizando. Con el tiempo que utiliza menos ahí, es más fácil que ellos se pongan de acuerdo porque ya que son los religiosos, claro. Entonces, hace un par de años o un poco más, el Estado chileno, el gobierno chileno inventó una cosa importante. Llamó a una licitación pública a través de la Superintendencia de Pensión para crear una AFP especial que beneficiara concretamente a los que imponían por primera vez, como va a ser el caso de ustedes en los documentos. Y se llamó una licitación a quien quiso participar con AFP, ya sea las antiguas, las cuatro que sufrieron, o cualquiera durante dos años, esto fue entre el año 2011 y el 2013, todos los que empezaron a trabajar durante ese periodo de dos años, obligatoriamente tenían que inscribirse en la CFP, obligatoriamente, a condición de que el que ganara tenía que cobrar la menor comisión y el menor seguro sobre bienes, en la forma de favorecer a los pueblos. Esto se ejercitó públicamente. Y así nació una FP que se llama Modelo, no sé si usted la puede mostrar. La FP no Modelo era una FP que no existía antes y que se postuló a esta legislación y se la ganó. ¿Ya? Con esa garantía, durante dos años, es la que recibe a los nuevos, ¿ya? A los nuevos cotizantes de la FP. Les puedo contar de que se la ganó esta y se la llamaron ahora la nueva licitación por los próximos dos años. Y la ganó con qué? Cobrando una comisión de 1,14% que estaba baja en el mercado. Y cobrando como seguro de invalidez y sobrevivencia que puse entre 1,49%. Lejos, el más bajo de todos. Entonces se da la garantía a los nuevos de que van a ser cotizados por la FP que le va a quitar menos plata de su cuenta del 10% y que ya de la cual ustedes van a pagar un seguro más barato. Y esto cada dos años se renueva. ¿Ok? Cada dos años se renueva. Esa es la FP Modelo. Porque sepan de dónde salió y qué es la misión que tiene cada FP. Pues, pero ahí. No sé, por si yo por ejemplo no sé trabajar y ya después me pasó más bajo, una vez que pierdo la licitación a la gana ahora, empiezo. ¿Tú lo tienes garantizado por dos años? Pero solo por esos dos años, ¿no? Pero cuando te dije que no, pero si quieras, se diría en esa misma, si te acuerdo, te corriges. Ah, ya, pero ¿y solo va a dejar la persona nueva también? Solo la primera persona. Puede ser la persona mayor que está empezando por primera vez, a lo mejor. ¿Pero no se puede cambiar la primera persona? No, tú después decides. Te baja la bolsa, por supuesto, la batería, pero era una forma de ver un poco el mercado que estaba bastante bajo comisión. Y eso es lo que siempre puedo hacer. ¿Cuál es la garantía? De que obviamente había unos tantos miles de personas que tenían cautivo para que se vea. Por eso, esa que me modelo pudo tener el precio más bajo. Pues sabía que iba a tener una cantidad de miles de personas obligadas, porque así está hecho. Lo concreto es que para cualquier tipo de familia, en el caso de la modelo que vamos a tener, la AFP se lleva más o menos el 12% de eso. ¿Ok? ¿Qué bueno? Luego viene la imposición en salud, ¿no es cierto? La segunda retención. Y en salud la cosa es un poco distinta, porque aquí tengo dos opciones. La ISAPRE, ¿no es cierto? Yo cotizo en ISAPRE o cotizo en el FONASA. En el caso anterior, tienen que cotizar en una FP, pero no yo. Quizás, si yo cotizo en el FONASA me va a retener a mí el 7% de mi remuneración. Si yo cotizo en una ISAPRE, también la ISAPRE debiera partir con la obligatoriedad del 7% y de aquí para acá. Entonces, ¿qué sucede? De que la ISAPRE, que es un negocio en la salud, ¿sabes? Por el 7% no me ofrece nada. Claramente no me ofrece nada. Me ofrece nada de salud menos, pero desde luego menos. Porque la ISAPRE, el negocio es que yo le deje más plata. Y en la medida que más plata le deje, me va a dar una plata de salud no. Plata de salud me va a empezar en meses, en dólares, en cualquier cosa, pero que para que sea bueno, no le dan ese 7, pero está claro, si yo no me da de más del 7, el FONASA no ofrece mejor condiciones que el ISAPRE. Porque el ISAPRE no le interesa la gente del 7. ¿Y por qué le interesa? Una razón muy simple. ¿Hay que tener una calculadora para definir eso? ¿O el teléfono así? ¿El teléfono la calculadora? Sí. ¿Ya cuánto la calculadora? Pues es un ejercicio muy simple. ¿Ya? 181.000 pesos aquí en Estados Unidos. Lo mismo que siempre. El 40% de los chilenos al menos nada eso. ¿Ok? ¿Sabes qué es el porcentaje de 181? Por 7% o por 0,07. ¿Cuánta plata es el 7%? 12.000 pesos. ¿Ustedes creen que la ISAP, de que ese acusador le va a hacer 12 lucas mensuales para financiar toda la salud de su familia? No hay negocio, ¿cierto? Entonces, la ISAP no está hecha para que tenga esos mismos mensuales. Está hecha para que gana de cierta cantidad para mí. Ahí es que se interesa. ¿Estamos? Entonces, nadie, y por eso el programa se va a mantener, porque nadie que gane. Imagínense, si estamos hablando de un personaje que gana 500 lucas, estamos hablando de 85.000 pesos. Y con 85.000 pesos la Isabel tampoco se interesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cualquier de esa familia que tenga 4 personas, hace 4 consultas al mes y le ganan 85 lucas de nada. Si lo tienen propiedad, no cubre, realmente sube. ¿No? ¿Ya? Entonces, todos nosotros ganamos tienen que ganar un poco más. Lo que sea, hasta una cosa bien. Y por eso aquí existe la alternativa. Por eso aquí no pongo la FP que yo lo digo. Y más de un poco, porque yo siempre lo he dicho. Te dice el país de 7 o más de acuerdo con el plan que le dijo. Si ustedes se fijan, la FP, el AFP, estoy hablando de lo obligatorio, ¿no? Ustedes en la FP pueden también contratar un plan profesional voluntario. En la AFP yo lo que hago es una libreta de ahorro, ¿ya? Y por lo tanto es una libreta donde yo todo lo que sé depositar plata o me sacar plata. Si mis fondos que ahí están generaron intereses negativos, me sacan plata. Pero es una libreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quedo cesante en dinero, lo único que me va a pasar es que simplemente no le agrego plata a mi fondo. No hay nada de compromiso. En cambio, si ustedes están metidos aquí, ojo con lo que voy a decir, ustedes firman un contrato con la Isabel. Y ese contrato dice que ustedes, personas naturales, se comprometen, por ejemplo, con la Isabel, con un plan que significa tanta plata mensual. Es un contrato. Y como es un contrato, la Isabel exige que se cumpla. A menos que pase algo como que me dicen, yo vaya personalmente y ponga fin a mi contrato, llevando un ejemplo dividido diciendo que estoy cesando. ¿Ok? ¿Por qué se lo digo? Porque hay muchos que se olvidan de lo que estoy diciendo. ¿Y qué sucede? De que así como la FP no va a decir nada, ¿cómo se va a hacer nada? La Isabel va a venir y le va a decir, oiga, usted está en deuda, y va a salir de deuda. Moraleja, si les iba a pasar con esta desgracia, hay que ir a pesar con el detente de los chavos. Porque si no, me cae, me sale, pasa con el los chavos. Y los chavos me dicen que usted chaval, dice que yo le voy a dar tanta plata como me hacen sus luces. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se dan cuenta en términos globales, aquí como en la FBS no me llegan el 12, ¿está? Y aquí el 7 al menos, 12 más 7 ya llegaron 19. Es decir, ya del sueldo hay 19% de ahorro. Lo que va a hacer la diferencia entre el líquido y el crudo. ¿Está listo? Usted decía, de repente, yo me pongo un 20. No, no, no, ¿quién? Por ejemplo. Ya. Luego está el segundo de cesantía, que también es un error que tiene. A todos los trabajadores nuevos desde el año 2002 en adelante. Segundo de cesantía. El segundo de cesantía. No es una maravilla porque me permite exactamente cumplir solo por un periodo de forma decreciente un cierto sueldo bastante bueno, ¿verdad? Pero luego se plantea en términos globales operar de dos maneras. más un 0,6% del trabajo. O sea, de aquí a mí me salen es la raya corta. ¿Ya? De aquí a mí me salen el 0,6%. Por favor, yo lo haga en el diablo. Y por lo tanto, el 0,6% sería un 0,6% entre unos y otros de mi sueldo. Pero esto es lo que a mí realmente me sale. Por eso lo haga en el diablo. Esto es válido para todos los trabajadores que tengan un sueldo indefinido. Si es un trabajador que tiene contrato a plazo fijo, lo que hablaba antes, en este caso el 3% completo es de cargo de plazo. Si es a plazo fijo, el 8% completo es de cargo de plazo. ¿Ya? Y con esto me garantizan un seguro para unos meses si es que yo quedo cesado. ¿Ya? Esto también me obliga a cargar. No quiero echar el detalle porque soy una empresa pública, pero es un seguro que cubre durante un periodo determinado, con ciertos topes, incluso el sueldo inicial que pareció el que uno tiene, pero el segundo me baja, el tercero baja y va bajando así en tiempo. Así que fin. Pero puede ser a 8 meses con la comunidad de ingreso que pudiera servir a la fiaca. ¿Esos porcentajes son el bruto para meses? Todos son brutos. Por ejemplo, hablando de los 182, se vuelve el mismo sobre eso. Pero en el caso de claro, el mismo. En el caso del empleador, tiene que poner 1,4 de 182.000 si agarramos con el ingreso mínimo por el trabajo que hagas, y del 0,6 del trabajador. Con lo cual, hasta aquí nos estamos acercando al 20%, ¿se acuerdan? 12 a 7 a 0, ¿se acercamos a 12? A ver. Y lo último es el impuesto único de segunda categoría. El impuesto único de segunda categoría, porque el tema es. Así como hay impuestos que permiten vivir al fisco y pagar al otro la paga que cubre, el impuesto, de los cuales el IVA es el más importante de todos, sin duda alguna, en cuanto a pagar y al fisco, es obvio que también el impuesto que deja los sueldos también es muy importante. ¿Sí? Y a todos los trabajadores que están afectados por impuestos de sus sueldos, el sueldo tiene que pagar impuestos desde 5 años para más. ¿Cómo opera esto del impuesto único de segunda categoría? O el impuesto único de los trabajadores de la mano. Impuesto único. Ah, ¿por qué de segunda categoría? Porque el impuesto único de primera categoría es el famoso impuesto a la utilidad de la empresa. ¿Ya? En que se considera que la utilidad de la empresa es el sueldo de la empresa. Ese es el que se llama de primera categoría. Impuesto. Toda persona que gane en Chile más de algo, más de una cierta cantidad, está afectada por un impuesto único. Vamos a ver esto que voy a tratar de explicárselos. Pónganme la atención más en este cuadro. Para que sepan más o menos cómo se calcula el impuesto. Todos los meses, absolutamente todos los meses, el servicio de impuestos internos de este país tendría una tabla con el impuesto único a aplicar a los sueldos de ese mes. Lo que yo voy a mostrar ahora como ejemplo es el impuesto, el cálculo del impuesto único de segunda categoría que se aplicará en el mes de junio, ahora, a los sueldos de ahora, a los que serán en junio. Eso cambia todo. Miren nomás, solamente miren, no miren nada, para que me entiendan cómo es. ¿Qué hace el impuesto interno? Dice el señor. Vamos a considerar lo siguiente. Un nivel de renta mensual que parte desde una cantidad hasta otra. Un factor que es un porcentaje de ese sueldo que habrá el impuesto. Y después una cantidad de rebajada, esa es la que sería con el primer, con la primera empresa. Por ejemplo, hoy día, a esta fecha, dice el impuesto interno, señor, si usted gana desde nada hasta 535.800 pesos, usted está exento y no paga un impuesto. ¿Ok? Hasta esa cantidad no paga impuesto. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? De que si estamos hablando aquí, en el ejemplo, en el resumen que tenemos acá, la persona que gana hasta 535.800, esto es cero, Y de ahí para arriba empezamos a hablar. Después dice, señor, si usted gana entre 535.801, un peso, hasta 1.196.70, el impuesto que usted debe pagar es el 5%. Y ahora le explico esto, una vez que calcule el 5% de su sueldo, rebaje a la cifra que obtenga, ¿qué? Se vuelve a perder. Imagínense, yo gano 1.000.000 pesos, esto es lo que hay que hacer con este cargo. El 5% sería 50 lucros, ¿cierto? Tendría que pagar el 5%, 1.000.000 de pesos. El 5% sería 50.000 pesos de impuesto. Pero no pago 50.000, sino que pago 50.000 menos 26.309. Eso es lo que pago. ¿Por qué va a esa cantidad de rebajar? No la entenderán. Porque yo debería decir eso. Yo gano 1.000.000 de pesos, ¿ya? Pero con hasta 535.800 yo no me acuerdo. Por lo tanto, debería pagar impuesto por la diferencia. En buenas cuentas, esto que rebajo aquí es el 5% de. Ahora la compensación del trabajo no debería haber, y pago por la diferencia. Entonces, esto debería rebajar a la pregunta de lo que yo tengo que rentar por el tramo anterior. ¿Se entendió? Eso es. ¿Okay? Y de ahí empezamos con los tramos siguientes. Voy a poner un ejemplo medio porque vamos a compartir. Que va desde 1990 hasta casi 2.000.000 de pesos, donde valía 100% como impuesto y se retrae. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí está considerado, esta parte es la que no paga impuestos. Entonces hay que quitarle el 5% por esto, y hay que quitarle el que está en el sexto, y hay que quitarle a su vez el 5% de todo. ¿Está? Porque si yo tuviera que intentar, pagaría solo el 5. Entonces voy a pagar el diario por la diferencia. ¿Se va a entender? Es una cosa importante. Y por eso estoy pareciendo. O sea, considerando los tramos anteriores. ¿Está? Así se hace. Y esto nos obliga a un cuadro para el cual todos tenemos acceso, el servicio de impuestos internos todos. Y ahí tiene un cuadro. Un cuadro viene hasta el 40%. Para sueldos mayores de 5.900.000 y algo más, ¿de dónde sale el rebaje? 1.000.000 de tantos. ¿Eh? 1.000.000 de tantos es la proporcionalidad de rebajas por los tramos internos. Y esto es lo que se aplica. Esto es lo que se aplica. ¿Ok? ¿Ya? Ahora bien, vayan pensando un poco, porque lo vamos a tener que recordar más adelante, es lo siguiente. Tenemos un cuadro como este de enero, nuestro febrero, nuestro marzo, nuestro abril, hasta diciembre, todos los meses salen. ¿Eh? Entonces, vayan pensando en lo siguiente: se robó el año y yo puedo hacer un cuadro resumen del año, sumando cada cuadrito en los 12 meses. ¿Ya? ¿Qué significa? Todo el valor de enero aquí, el de febrero. Y voy a decir que desde cero hasta tanto en el año, quiero que sea, o sea, todas las personas que ganaron hasta esa cantidad que ganaron excedente del año, ¿ok? Y al que le remiten esta recomendación, en la suma de los 12 meses con su cuadro anual, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la base de ese cuadro anual resumen para hacer los cálculos o indicaciones de impuestos que se hacen en el año, donde empieza a tener un cuadro de representante de los que tienen que pagar por su deuda y ¿ok? Eso lo vamos a ver por los honorarios, porque ahí es donde vamos a mirar. Pero les quiero hablar de esto, así funciona. Cuarta retención. Por lo tanto, tenemos ese tipo de retenciones. Y no hay más. Tenemos aspecto legal, ingreso único, ingreso mínimo. No se puede pagar el ingreso. Y estos cuatro retenciones obligatorias. Todos son afectados. Ya, vamos a ver un poco de cositas de la mano, que te digo muy bien. Que son cosas muy simples, como van a ver. Aperto general dice la recomendación que está en la gente. Primero dice que la recomendación se puede fijar por unidad de tiempo, que es lo que les bajó, que va a ganar todos los meses. Otros le pagan a la semana, otros le pagan a la semana. Semana, quincena o mes. Lo dice con tiempo, lo piensa medida u otra, claro. Porque hay gente que le paga no en función de tiempo. Sino que, por ejemplo, al señor Café tiene que contratar un hombre del edificio. ¿Ya? Para que le habilitaran los baños del edificio. Le van a decir, por cada baño que habilita, le vamos a cobrar. No está en tiempo de cobrar. Por cada baño, le vamos a cobrar. Lo mismo que si yo tengo una fábrica, a lo mejor, de chalecos, no sé, lo de un tejido, pero si la las mujeres que echaron, ustedes van a regalar todo un cada chaleco que fue bien, y eso perfectamente legal. ¿Okay? Sin embargo, siendo el tiempo la unidad que más se usa para el pago de remuneración, nunca se puede utilizar un tiempo mayor de un mes para pagar una remuneración. O sea, nadie puede recibir remuneraciones cada cada 60 días. Esto le explica muchas cosas. ¿Por qué de repente en los clubes de fútbol se da una situación de que los jugadores están impagos? Y cuando están impagos, cuando le pagan una empresa, están contraviniendo el proceso de código trabajo en el trabajo. ¿Ya? E incluso los clubes de fútbol es obligación de que los jugadores de la vida para ponerse en disposición de tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los señores dirigentes de su club por estudiar esta situación? Pero por favor, tiene que ponerse de acuerdo con los jugadores para que definen como que le han pagado un sueldo, como si no está contraviniendo con el club de los otros trabajos. Ya, como si no, no tienen que ir por otra vía que dice. Ok. El monto entonces mensual de la remuneración no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. Oye, no puede ser inferior a eso. ¿Ya? Y obviamente que sí, también lo dijimos, si se conviniera jornada parcial de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima, a la que asumimos nosotros, proporcionalmente calculada en relación a la jornada de trabajo. Siempre el ingreso mismo es quien manda, ¿ya? Ya sea por las 45 horas o por la proporcionalidad de un horario. Lo mencioné la semana pasada y ahora se lo cuantifico. Les dije que una de las gracias que debe haber puesto en el contrato es que si alguien hace cambiar de domicilio la contratación, es obligación del empleador trasladarme con mis camas, mis petacas y mis familias. Ustedes, como vuestros, lo contratan aquí en Santiago, una cadena, y se podría trabajar a los trabajadores. Bueno, eso tiene que quedar en el contrato. ¿Y qué pasa? El empleador está obligado a pagar al trabajador los gastos razonables de ida y vuelta sin garantizar servicios por su cantidad de residencia, lo cual obviamente no constituye remuneración. Me tiene que soltar y pagar los gastos, eso no es remuneración. Y esto comprende los gastos de traslado del trabajador o de su familia que viene a comer, porque es de su familia que viene a comer, porque no le va a trasladar a todos los parientes y amigos. Pero ojo con eso último, que la dije la pasada. No existe la obligación de este financiamiento por parte del empleador cuando este señor trabajador renuncia a su cargo. Si el empleador lo contrató y el mismo empleador lo despidió después, tiene que pagarle los viajes de ida y el viaje de vuelta. No es culpa del empleador del proceso, pero si ustedes no han nadado y se les ocurre renunciar voluntariamente, ustedes no tienen que financiarse el pasaje de vuelta cuando lo puedan pagar más. Entonces es importante tenerlo presente. Luego dice que las remuneraciones se pagarán en moneda de curso legal, sin perjuicio de lo que se todos los trabajadores de casa particular, que ya vimos que pueden pagarle otras formas como comida y otras. Y se puede pagar con cheque o alimentación bancaria. contrario, es un marronismo. Y es así porque siempre, cuando usted recibe una recomendación, el empleador tiene que entregarle un comprobante, una liquidación de sueldo, como se llama. Liquidación de sueldo, donde tiene que haber indicado cuánto le pagaron, cómo se generó ese pago, o sea, con todo el detalle que tiene, cómo se determinó, y qué se le dedujo de él, o sea, qué se redujo. O sea, la liquidación de sueldo tiene que ser, al final, me pagaron tanto líquido, tengo un bruto tanto, pero me sacaron tanto para el saldo, tanto para el café, tanto para el salario. Y esto es una obligación legal. La cuestión de que el empleador quiera hacerlo, no sé, siempre tiene que llegar una liquidación de recursos. Y aquí insisten diciendo que se pagarán con la periodicidad de tribunal y contrato, pero los periodos que se comunican no pueden ser de un mes. Está como en un, no se puede pagar por más de un mes. Eso es así. Y finalmente, tres cosas. Esto está un poco obsoleto, pero es un poco que dice que debe pagarse el día de trabajo, en el mes y medio, y en el lugar en que el trabajador presta su servicio. ¿Por qué está obsoleto esto? Algo que a lo mejor no se llama la atención, pero que es así, así lo establece la ley. significa su fallecimiento, chaval, que era una de las causales que hacían con el tema de la reforma. En caso de fallecimiento, las remuneraciones que se adeuden, porque, a ver, imaginemos, un trabajador fallece el día 15 del mes y el trabajador medio mes le paga el día 30, por lo tanto tiene ganado medio sueldo, ¿no? Es claro, claramente. Y no porque se haya muerto va a perder ese medio sueldo. ¿Pero qué pasa con ese medio sueldo? Las remuneraciones que se adeudaren o serán pagadas por el empleador, en primer lugar, a la persona que se hizo cargo de los funerales. Ese es el primero que recibe, el que financió los funerales, hasta la concurrencia del costo de los mismos, ¿sí? Hasta cubrir la pérdida. Ese es el que tiene nivel de agencia. El que pagó los funerales, por si un hijo, por si un amigo, por si es el que primero recibe las plata de diferencia. Si después de financiar eso queda el saldo, si lo viene y las demás prestaciones pendientes a la fecha de fallecimiento, se va en ese orden al cónyuge en primer lugar. Es el que recibe al pagar a los hijos legítimos o naturales. Eso se reparte de iguales formas. Si no hay nada dentro, a los padres legítimos o naturales que fallecieron, se los papás. Unos a falta de otros, que el orden indicado, o sea, cónyuge, hijos, padres, basado bastante con la calidad del Estado civil, ¿sí? Y en ese orden se va. Pregunta. Obvio. No hay cónyuge. No hay hijos. No hay padres. ¿Qué pasa? Cuidado de ser, porque hay que tener más. Justamente nadie. Si no, eso tiene que haber hecho su vida. Le fijo si le va a dar la gracia porque le dejó clara después de fallecer. Así está hecho. A ver, yo creo que nos ponemos de acuerdo con eso, porque desde aquí cerramos con el día. Después ya vamos a comenzar en la próxima clase, a ver cómo se componen las representaciones, ahí vamos a ver los sueltos base, comisiones, asignaciones familiares, clarificación y cómo van. Eso ya se echará a la derecha que no suele tener. Pero nos vamos a poner de acuerdo en dos cosas, vamos. Primero, seremos pocos que no somos representantes. Estamos la semana 9, ¿no? El próximo lunes de clase, para que se guarde. Y el próximo sábado, de esa semana 10, hay pruebas. La primera prueba va a estar fijada, ojo, en mi línea mañana, no aquí, un poco de eso, está fijada ya, de uno de dos, las 8:30 de la mañana que se pasa. Y en esa prueba vamos a hacer el deporte que yo prometí en la primera clase, te dije, independientemente de donde nos fijaron la prueba, yo voy a hacer el deporte de la mañana. ¿Ok? De manera de que en la primera prueba A tomamos esa línea, en esa prueba A tomamos la otra. Y más o menos el deporte se hace exactamente en el capítulo de selección de personal. Por lo tanto, la prueba, materia para la prueba, hasta selección de personal. Para la prueba, la tarea. Esto que ya lo hemos dado. Los archivos de estas campañas están todos subidos. Están exactamente.